provocas cuando me miras sin que nadie se dé cuenta. Y me dan ganas de acariciarte, de devorarte entre mis brazos y besarte como nadie jamás podrá besarte como yo. Eres el fuego que va quemando todo mi interior. Y te me acercas muy lentamente, disimulando tu sonrisa entre la gente. Y me doy cuenta, es evidente, que no te aguantas el deseo de este fuego que va quemando lentamente tu interior. Y solo piensas en que estemos solos tú y yo en esa habitación, fundidos en pasión. Nos devoramos lentamente y perdemos el control. No puedo, no puedo olvidarte, no puedo, no puedo arrancarme tus besos. Hagamos de nuevo el amor. No puedo, no puedo olvidarte, no puedo, no puedo arrancarme tus besos. Hagamos de nuevo el amor. Conversamos de aquella noche y de lo bien que lo pasamos. Cuántas caricias, también ternura, fueron los besos que en tu cuerpo fui llenando. Y confesaste entre gritos y pasión que al salir de mi cama otros brazos esperan. En esa habitación, fundidos en pasión, nos devoramos lentamente y perdemos el control. Thank you.